tu espada te matará. Armas, fuerza, ¿de qué te sirve? Esta historia no ha terminado. No, no, no, no. Estamos retomando con La Sombra del Mendigo después de 2 semanas, nuevamente con este programa de música, de rock and roll, de música progresiva, programa que nos hace viajar en el tiempo y nos hace vivir la nostalgia de lo mágico. Escuchábamos Box Day, Las Guerras, tema de su obra máxima, hablamos de la Biblia, obra fundamental del rock argentino y latinoamericano. Vamos ahora al encuentro nuevamente de Ricardo Soublet, pero esta vez en su etapa solista, de su segundo disco grabado en el año 82. Hablamos de Romances de Gesta, otra obra conceptual basada en los versos del mío Cid, del Cid Campeador, justamente obra inconclusa de La Voz de Dios. Escucharemos El Dragón Furente. No hay igual. Oh, Cuando la mente de la música se vuelve sonido en los espacios, como un prisma latente despierta desde los suburbios la sombra del mendigo. Y fueron dos los que pasaron en la noche en el comienzo de La Sombra del Mendigo, este programa número 21 por Radio Goga, desde el Bolsón, Patagonia, Argentina. Comenzábamos con Las Guerras de Box Day, de su disco fundamental, fundacional, La Biblia. Luego escuchábamos de otra obra conceptual, de Romance de Gesta, decíamos, a Ricardo Soblé y El Dragón Furente. Y ahora, ¿qué decir de esta banda? Banda que ya hemos hablado en programas anteriores. Nos referimos a Materia Gris, liderada por Julio Presas, de la cual ya hemos desmenuzado su historia. Pero hoy nos toca hurgar en su disco LP llamado O Perra Vida de Beto, que para muchos es la primera obra del rock argentino, la primera ópera del rock argentino grabada, que en ese mismo año, hablando del año 72, Alcoiris también registraba Sudamérica o El Regreso a la Aurora, también en calidad de ópera. Entonces, de esta banda podemos afirmar que banda de transición entre el beat y el rock, Materia Gris. Vamos a escuchar el tema de su obra O Perra Vida de Beto, la canción Nacimiento. Beto, respira. Para finalizar esta primera parte de obras conceptuales de óperas del rock argentino, hemos pensado hacerlo con uno de los discos fundamentales de toda la obra del rock cantado en castellano. Hablamos de Arto, disco de Pescado Rabioso, tercer disco de Pescado Rabioso, justamente con dos clásicos de la banda, todas las hojas son del viento y bajan. Lo mismo haremos con La Fábrica de Sueños, tema perteneciente al álbum Libre y Natural del grupo Espíritu, segunda placa de esta gran banda del rock elaborado nacional. Recordemos que Espíritu estaba formado por Fernando Berché en voz, Osvaldo Fabro en guitarra y coros, Carlos Goller en batería, Claudio Martínez en el bajo, y para este disco aparece un ex Gato, un ex Polifemo, hablamos del señor Ciro Fogliatta en lugar de Gustavo Fedel, quien tocara en el primer disco de Espíritu llamado Crisálida. Nos vamos entonces al encuentro de Pescado Rabioso y Espíritu, dos obras, dos conceptuales del rock argentino y latinoamericano. Las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Más loco, porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol, baja la noche, te oculta la voz. Yeah. La sombra del mendigo. Si vos escuchás la voz interior que invita a ser libre y natural, fundiéndote, lograrías unir tu vuelo al mundo y soñar. Si pudieras hoy tan solo reunir y compartir libre y natural trapismo y luz, lograrías unir tu vuelo al mundo y soñar. Si escucharas vos la voz interior que invita a ser libre y natural. Preparador viaja a ciegas robándole las aguas al acantilado. Un profano prestidigitador, druida y profeta viaja un lustro en busca de almas líquidas hasta las márgenes del hemisferio. Un homo sapiens de amianto, entre crisantemos de cromos taciturnos, viaja y teme al aire que ahoga sus fauces. Un forastero con su cara adherida al espacio viaja como un asteroide en medio de etéreos aborígenes, eternizando ígneas aves de amatista, mientras el saboteador de las sombras es único en su especie, un ser que bebe del polvo del cardumen y delata a la misma muerte, y la conmina, y la conmueve, y la arrasa, y la allana, y la atrapa, y la mata. Entonces, vive, y es vida, y es arte, y es música. La sombra del mendigo. Y llegamos al primer momento de pedidos en esta noche de sábado, noche de rock and roll por Radio Goga. Decíamos que los radioyentes, los seguidores de La Sombra, nos han pedido temas legendarios, temazos del rock argentino. Y para ellos entonces van a sonar en este orden, Jijiji, clásico y uno de los mejores temas de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, de su segundo disco Octubre, luego del cuarto LP de Papos Blues, escucharemos El Gato de la Calle Negra y un clásico fundacional de la banda El Reloj. Sonará en la noche Alguien Más en Quien Confiar. La vuelta, luego del artístico, Se Viene el Desafío. Decíamos Jijiji por Patricio Rey y sus Ronditos de Ricota. No nos equivocamos, pero el desafío estará planteado con este mismo tema de Los Redondos por Juan Carlos Baglietto y la agrupación Árbol.

Los dos hacían un tema, un cover de Los Redondos, muy conocido por todos, clásico del rock. Hablamos, decimos, jijiji. Y si hubo un desafío, ¿por qué no puede haber otro? Llegan esta vez a La Sombra del Mendigo a pedido de ustedes, y porque hoy es noche de obras conceptuales, el Génesis de Box Day, interpretado por Miguel Cantilo versus el ruso Lebón, David Lebón, de aquel disco recordado donde participaron el Ensamble Musical de Buenos Aires, La Pesada del Rock, Raúl Porchetto, el grupo Espíritu Sui Generis y muchos más. De paso, ya que decíamos Miguel Cantilo, vamos informando a los radioyentes de toda la comarca, a los seguidores de La Sombra del Mendigo vía internet, que el día 9 de enero se estarán presentando en El Bolsón uno de los dúos más importantes de la música argentina. Hablamos de ellos, Jorge Durietz y Miguel Cantilo. Decimos Apóstoles, decimos Pedro y Pablo. 9 de enero en El Bolsón. El desafío, el desafío, el desafío, el desafío, el desafío. Todo era nada el principio. Él era el principio y de la noche hizo luz. Y fue el cielo. Que está aquí. Luz, tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Que te miras en las aguas para ver quién sos. Mírame si quieres verte porque imagen mía sos. Ya lo hiciste. Claro, sombra del mendigo. Cuando todo era nada, era nada el principio. Él era el principio y de la noche hizo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre. Yeah. Y así fue. Te miras en las aguas para ver quién soy. Mírame si quieres verte, porque imagen mía soy. Ya lo hiciste. Y países, y hubo hombres con memoria. Claramente digo que este es el mundo del hombre. Y se contaron todas estas cosas. Esto es La Sombra del Mendigo. Vamos de un extremo al otro. Pasaba el desafío y ahora llegará la poesía. Esta vez llegará con la voz y la genialidad y el alma de uno de los poetas más importantes de los últimos tiempos. Su nombre, hablamos de Juan Gelman. Juan Gelman entonces nos irá contando sus escritos. Primero vendrá con Lluvia, graficado con música, canción de Alejandro del Prado, como dos extranjeros, para luego seguir oyendo a este poeta genial y su escrito Torcasas, con la música de Box Day y Torcasas y Pinos. Luego, después del artístico, a la vuelta nos metemos en un bloque raro, en una rareza, para ir escuchando a Jorge Navarro del año 77 de su disco Con Polenta, su tema Vamos Quedando Pocos. En el medio oiremos a la agrupación Lágrimas con un cover, Enamorada de la Perdición, y luego sonará el grupo uruguayo Totem, ya sin la voz de Rubén Rada, de su tercer disco, año 1973. Oiremos la canción título de placa, Corrupción. La poesía en la sombra del mundo. Hoy llueve mucho, mucho. Y pareciera que están lavando el mundo. Mi vecino de al lado mira la lluvia y piensa escribir una carta de amor. Una carta a la mujer que vive con él y le cocina y le lava la ropa y hace el amor con él

mujer, no pongas precios a tus caricias. El tiempo irá pasando y perderás esa poca pureza que hoy te queda y mañana te arrepentirás. A un hombre estoy seguro que feliz harás y otros al mismo tiempo, nena, de ti se burlarán, porque no sabes bien lo que quieres y cuando lo sepas tarde ya será. Hoy solo sé que solo sos enamorada de la perdición. Eso es lo que sos, porque tiempo ha pasado y hoy está peor que ayer. Pongas precios a tus caricias, el tiempo irá pasando y perderás esa poca pureza, nena, que hoy te queda y cuando lo sepas tarde ya será. Y estoy seguro que te arrepentirás por lo que hoy soy. Una enamorada, sí, enamorada, enamorada de la perdición. Eso es lo que soy. La sombra del mendigo. así, hemos llegado al final de este programa número 21 de La Sombra del Mendigo. Para ir despidiéndonos, no sin antes diciéndoles y deseándoles que tengan una buena Navidad, con amigos, en familia y en paz. Vamos a ir entonces escuchando en la voz de Ricardo Soule, en esta noche de obras conceptuales, un tema de Box Day, Profecías, y pegadito oiremos al gran León, a León Gieco, con su tema del cuarto LP, El que queda solo en Navidad. Hacen este programa en la compaginación y edición Valeria Rojas, en la producción Luis de María. Nos vamos para reencontrarnos en 7 días, cuando en el éter se escuche La Sombra del Mendigo. Ya está cerca venir aquel que nos va a explicar, sin violencias ni gritos, paz para este mundo traerá. Caminando vendrá a ofrecer lo que siempre faltó, es el Hijo del Hombre, paz para este mundo traerá. ¿De dónde viene? ¿Y cómo se llama? Nadie lo sabe, ni yo lo sé. No me importa su nombre, no, ni cómo nacerá. Lo importante es que viene, trae la oportunidad. Mucho más fácil es creer, mucho más que matar. Por ser hombre soy tonto, busco fe donde no está. Las cosas predichas ya se han cumplido, hoy yo las predigo y se cumplirá. El que queda solo en Navidad. La sombra del mendigo.